Si de verdad quieres sentirte bien, empieza cuidando lo más pequeño. ¿Conoces la micronutrición? Los complementos de Laboratorios Pileje te ayudarán a recuperar tu bienestar, dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita. Pregunta a tu farmacéutico por su gama de probióticos, complementos nutricionales y protectores celulares. Laboratorios Pileje, porque tu salud empieza en tu intestino. Todos sabemos quién fue el primer hombre en la luna, pero casi nadie sabe quién fue el quinto. Ser el primero mola. Por eso, Renault Now te da el plan Renove Renault para todos, ahora para que no tengas que esperar. Llévate un Renault desde 10.600 euros con un año de seguro de regalo y no pagues hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar en el pueblo o donde tus padres tienen el apartamento de la playa o en el restaurante donde tomas ese arroz tan rico. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Martín, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad? Si yo no pido más que lo que hacíamos antes. Vivir con normalidad, disfrutar de lo que disfrutabas antes, la vida cotidiana de levantarte, ir a trabajar, de venir a casa a comer, poderte tomar una cervecita, dar un paseo, estar con los amigos... La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte. Mima lo que comes con los nuevos frigoríficos Beko con tecnología Neofrost Dual Cooling que mantiene la máxima frescura de tus alimentos por más tiempo. Con dos sistemas de frío independientes, descongelación automática, máxima eficiencia energética y gran capacidad de almacenamiento. Además del 2 al 15 de julio en Hipercor y El Corte Inglés, 15% de descuento en todos los frigoríficos y congeladores con las ventajas de los tecnoprecios. Tu coche estuvo sin salir mucho tiempo y tenía ganas de carretera, de juntarse con otros coches, bueno, cosas de coches. Por eso en BP tenemos los carburantes BP Ultimate con tecnología Active que dan hasta 56 kilómetros más a tu coche y hasta 8 céntimos de ahorro por litro a ti. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com. BP, cerca de ti para llevarte más lejos. Mientras unos aplauden y otros se manifiestan, mientras los sanitarios se dejan la piel y otros se abroncan, en España se pasa hambre. No dejes que la necesidad crezca a tu lado. Tú puedes hacer mucho sumándote a la operación Kilos de Solidaridad. Acude a tu hipermercado Carrefour hasta el 27 de junio o 28 en comunidades con apertura el domingo y colabora. Dona un kilo de alimentos. A que te lo puedes permitir. Cadena SER, Fundación Carrefour y Plan Cruz Roja Responde. Combatir el hambre es cosa de todos. Poder de la voz. En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos. Como en todos los helados Bombón y Terrinas Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Combínalos como quieras hasta el 13 de julio. Carrefour, todos merecemos lo mejor. Todos sabemos quién fue el primer hombre en la luna, pero casi nadie sabe quién fue el quinto. Ser el primero mola. Por eso, Renault Now te da el plan Renove Renault para todos, ahora para que no tengas que esperar. Llévate un Renault desde 10.600 euros con un año de seguro de regalo y no pagues hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Consigue con el Diario Sport la mascarilla higiénica reutilizable oficial del Fútbol Club Barcelona. Disfruta de todas las actividades al aire libre protegido. 3 tallas disponibles. Resérvala ya en tu punto de venta más cercano por solo 9,95 más el diario. Sport, siempre al Barça. Imagina 1.000 barcos veleros navegando juntos por el océano y formando exactamente el logotipo de tu empresa. Una imagen puede valer muchísimo más que 1.000 palabras. Por eso, si tienes un presupuesto ajustado, anunciarte en serpublicidad.es puede ser tu mejor opción. Entra en nuestro portal de venta online y anúnciate en la SER o en nuestras emisoras musicales de forma fácil, económica y efectiva. Serpublicidad.es, tu marca en primera línea de escucha. Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones. Nuevos looks, nuevos estilos. Todo ha cambiado. Y tu manera de ver la moda, también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en Levi's, Roberto Benigno, Sprit, Fórmula Joven, Joyce, Woman, El Corte Inglés. Y hasta un 60% en otras marcas como Adolfo Domínguez y Morgan. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés. Este sábado tienes mucho fútbol. Hola, Mavalda. Desde las 3 empezamos con el Celta Fútbol Club Barcelona, Osasuna Leganés y Atlético de Madrid a la vez. Yo he visto la jugada y creo que es falta. Mafalda, ¿te ha dicho papá que digas que es falta en carrusel? No. Sí. No le más preguntas. Adoctrinamiento. Hasta la 1 de la madrugada, el equipo líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. A mí me gusta el fútbol. Cadena SER, número 1 en deporte. Oye, pues un beso muy grande, Mafalda, y a la cama, A vivir que son dos días presenta El horror de escuchar. Estuve un mes sin salir apenas. Y luego me empecé a saltar el confinamiento como todo el mundo. Es absurdo estar tanto tiempo encerrado. Ha sido muy duro para un sevillano estar encerrado toda la primavera. Soy una persona independiente que dice lo que piensa. Hay cosas de Vox con las que estoy de acuerdo y otras con las que no. Yo creo que Vox es una reacción lógica a la deriva totalitaria del PSOE. Y no creo que Vox sea ultraderecha, ni un partido xenófobo, ni homófobo, ni racista. José Manuel Soto, entrevista digital, 22 de junio de 2020. A vivir que son dos días, el horror de escuchar. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Prensa local, y eso es hablar de Íñigo Domínguez. ¿Cómo estás, Íñigo? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Qué tal? Esa experiencia en el autobús, terrible, ¿eh? ¿Qué experiencia en el autobús? Bueno, lo he leído en tu columna, en El País. Pero bueno, ¿te crees todo lo que lees en el periódico? Bueno. Sobre todo escrito por gente impresentable como tú, ¿no? No, sí, bueno, me subí al autobús y flipé un poco en Madrid porque estaba llenísimo. Yo tenía una idea así de estilo pandemia, todo medio vacío, etcétera, pero de repente cogí un autobús y era como antes. Entonces, estaba todo el mundo muy nervioso, se notaba, y todo el mundo mirándose y dónde tocabas y si te rozabas con alguien, y bueno, me bajé enseguida. Pero bueno, lo que me hizo pensar, y por eso escribí eso en la columna, es que en Madrid al menos no estamos notando nada de que estén pensando en qué va a pasar cuando volvamos todos en septiembre, tengamos que ir todos a trabajar a los colegios, porque, no sé, la idea de coger el metro, el autobús así de lleno, pues no. Y tampoco han hecho un solo carril bici o algo para animar a la gente a coger la bici, sobre todo a la gente que no le apetece coger la bici o que nunca se la ha planteado, ¿no? Porque sí, le da miedo o lo que sea, pero vamos, ahí se puede trabajar. Y que tiene que seguir yendo a trabajar, además. Sí, y ahí se puede trabajar mucho. Pero bueno, también hay esta filosofía en Madrid y bueno, en más sitios, ¿no? De que la bici es de hippies, ¿no? O sea, sí, que no sé qué, que además es una cosa única en Europa, porque en otros países pues simplemente es de sentido común, no es de ideología, ¿no? No tiene etiqueta política exactamente, pero aquí sí, aquí bueno, parece sí, la bici es de rojos en general, es lo que se dice. Sí, pero además es que tal como está la parte de la derecha en este momento, sería muy fácil darle la vuelta a la situación, ¿no? Porque como pues ellos deciden lo que es ser español, pues claro, hacer suya la bici, que de repente una claro, o sea en realidad podrías hacer un gran bien a España, ¿no? Y es una etiqueta con la que puedes jugar digamos a favor del bien, ¿no? Bueno, oye, pues muchas gracias, Íñigo Domínguez, por este speech. No, tú imagínate que mañana Abascal dice, ir en bici es español. Joder, pues arreglado, ya está, se acabó el programa de la bici, ¿no? Es verdad. Y entonces hacer tocarriles bici, ir en bici, pues todo claro. Fenomenal y ya está, y se acabó, ¿no? Oye, no que estamos para revisar la prensa y queríamos ver si esta desescalada de una u otra manera se reflejaba en la prensa local. ¿Se empieza a notar una bajada de temas coronavirus, Íñigo? No, hay mucho tema coronavirus. La verdad es que es un poco monótona la prensa local últimamente. Hombre, normal, porque es que interesa solo esto, como la prensa nacional. Entonces todo gira en torno a las playas, a los hoteles, a los problemas en las residencias de ancianos, a los contagios. Pero bueno, debo darte una noticia de última hora que, porque claro, ya sabes que estamos en verano, ¿no? Pero el verano no empieza con el solsticio de verano, no te engañes, que fue el otro día. En La Voz de Almería nos explican que hasta hace no mucho, el verano español tenía como rito principal de iniciación el posado veraniego de Ana Obregón y como punto final a Rocío Jurado viendo en Chipiona a la Virgen de Regla. Pero en Almería, ya llegó el punto. Pero en Almería somos gentes de costumbres propias y en 2020 el verano empieza cuando tiene que empezar, cuando David Bisbal vuelve cual hijo pródigo. Y ya ha pasado. El cantante llegó a Almería anoche mismo. Bueno, esto es una noticia de ayer a las 22:32, o sea... No, última hora total. Total, ¿no? Entonces, no sé cómo nos ha incluido en boletines de madrugada, porque... Ya es verano en Almería y ya es verano en España, vamos. Sí. Oye, hablabas de transporte colectivo. Si quieres empezamos la Nueva España, porque tantos aspectos de nuestra vida que nos decían que iban a cambiar, y parece que el tren o este tren no va a ser uno de ellos, ¿no? Este va a salir un poco, sí. Bueno, este es un tren que yo, de hecho, yo cogía de pequeño y que era... Bueno, en un tren entrañable, eso es de vía estrecha, de FEBE, Ferrocarriles de Vía Estrecha, y por lo visto sigue siendo igual de entrañable o incluso peor, porque mira este titular de La Nueva España, dice, los trenes Tortuga de FEBE, dos puntos, más lentos ahora que en 1970. No, pero es que para ir de Llanes a Riondas tardas 24 horas. Wow, ¿qué me estás contando? Si andando tardas menos. No, exactamente, lo han calculado y es una media de 4 kilómetros por hora. Y claro, un hombre adulto anda 5 kilómetros la hora. O sea, llegarías antes andando. Pero bueno, es una noticia interesante porque los que denuncian esto son los propios empleados de la compañía. Porque dicen, se espanta a los usuarios, no se pueden ni comprar billetes ni conocer los horarios por internet. Es una, o sea, dicen que es una idea para, una estrategia para desmantelar la compañía, ¿no? En fin, claro. O sea, este es un tren que lleva en crisis muchos años, pero bueno, este parece el arma definitiva, vamos. Sí, o sea, es un buen titular, seguro que además los servidores de internet donde se pueden comprar billetes pues irán con un módem a 1200 baudios de los de la época también. En La Opinión de Cartagena, es de esas portadas en las que ves una fotografía que necesita explicación, porque si no, no lo entiendes muy bien, ¿no? Podría ser un picnic a la sombra. Pero no, pues, es una consulta bajo la encina, que ese es el titular, ¿no? Y es muy curioso porque es, pues eso, una mesa de lo que puede ser un merendero, ¿no? A la sombra, bastante agradable. Y bueno, pues hay dos señores con bata y mascarilla, que son los médicos, con su ordenador, y luego enfrente, pues una familia con dos niños. ¿Y qué es esto? Bueno, pues una unidad de salud medioambiental pionera en el Hospital del Palmar, que es pasar consulta en un parque, ¿no? Y está muy bien, porque mira, aquí explica la crónica. Dice, la doctora Aguilar ha visto a sus pacientes en la consulta de la encina y el enfermero Miguel Sánchez ha rellenado la hoja verde de embarazo en la consulta del algarrobo. Y así se han ido distribuyendo los profesionales por las zonas verdes de Arboretum del Valle para atender a los usuarios. Cuidado con los cocoteros, que tienen mucho peligro. Bueno, hombre, están siempre buscando problemas, ¿no? Buscando un problema, una solución, ¿no? Déjame recordar el teléfono de WhatsApp de A Vivir, que es el 638-855-349. Muchas de las noticias que comentamos aquí, la mayoría son noticias que nos mandan los oyentes con enlaces o con fotografías. Yo creo que, bueno, la subsección animales está siempre presente en nuestras plegarias, Íñigo, y aquí tenemos una batería de cosas que han pasado que tienen que ver con animales, algunos en mejor o peor estado de salud, hay que decir. El de la primera foto. Me parece a mí que no levanta cabeza, ¿eh? No está en muy buen estado de salud. Bueno, esta sería una noticia que no comentaríamos porque además es un poco triste, en fin. Pero, como siempre, nos ha llamado poderosamente la atención la primera frase del artículo. Siempre usando las expresiones más clásicas del periodismo radiofónico. Nos ha llamado poderosamente la atención. Pues mira, la primera frase es, dicen que la cabra siempre tira al monte, pero en esta ocasión no ha sido así. Esto es para documentar la muerte de una caravana. Bueno, y es que esta mañana los vecinos de Arenales se han encontrado con este animal muerto en la orilla de la playa. En fin, bueno, todo esto para decir, aparece una cabra muerta en la orilla de la playa de Arenales, que es una enfermedad. Sí, pero déjame remarcar que es verdad que la crónica empieza así. Dicen que la cabra siempre tira al monte, pero en esta ocasión no ha sido así. No ha sido así, y aparece una pobre cabra en la playa muerta, que es una noticia de la información de Alicante, ¿no? Luego, además, sigue en una línea un poco macabra porque, bueno, dice, no se trata del único animal muerto que se ha encontrado en las playas en Alicante en estas semanas, porque el 25 de mayo se encontró un ejemplar muerto de atún de unos 40 kilos. Uy. Pero, bueno, eso no es lo mismo, es más normal, ¿no? Claro, sale del mar. Claro, lo que no es normal es ya tiran de hemeroteca, como se dice, y en 2013... el animal que se encontraron los bañistas en la playa de Arenales, o sea, la misma playa de la cabra, causó aún más sorpresa. Era el cadáver de una vaca decapitada, que debido al avanzado estado de descomposición hacía difícil identificar incluso de qué animal se trataba. Bueno, todo muy desagradable. Sí, muy desagradable, eso es totalmente desagradable. Oye, a ver, el oso. ¿Qué pasa con el oso? ¿Qué pasa con el oso? Bueno, el oso ha salido mucho aquí, nos gusta mucho el oso. Sí, bueno, sí, sí. En la Nueva España no es que salga mucho aquí, es que parece que sale mucho ya en todas partes, porque en la Nueva España dice, el oso ya mira a Oviedo. Un vecino del pueblo de La Vara, en la falda del Aramo, avista por primera vez un esbardo en la zona. ¿Un esbardo? Esbardo, es un sinónimo que yo creo que es la primera vez que nos sale, muy curioso. Aquí también somos mucho de mirar el diccionario. Bueno, y en la Real Academia dice que es un término rural asturiano y significa osezno. Y bueno, pues el señor que se encontró este oso muy cerca de Oviedo ya decía, no podía creer lo que veía. Y bueno, pues es que la repoblación de osos parece que va muy bien, porque de hecho... Pero mira lo que dicen los vecinos de Morcín. Sí, los vecinos de Morcín dicen, si tuvieran buena vista podrían ver la capital. Se refieren a los osos, no a los otros vecinos de Morcín. Y bueno, es que en León, en el otro lado de la cordillera, pegado a Asturias, pues mira lo que pasó. Dice, un vecino de La Ciana escapa del ataque de un oso en Villajer a 700 metros de las casas. Y la historia, bueno, empiezas a leerla y es muy curiosa, ¿no? Dice que, bueno, en este valle de la Ciana, que es precioso, que está, hace frontera con el Parque de Somiedo, en Asturias, bueno, cada vez hay más avistamientos, ya hay unos 280 ejemplares, y un vecino que salía por el camino del Fontanal, pues de repente se encontró con un oso a 30 metros a las 5:30 de la tarde. Y dice que se quedó tan paralizado que no supo qué hacer hasta que el oso emitió un rugido y se puso de pie y salió corriendo detrás de mí, dice, ¿no? Pues. Y entonces, o sea, tuvo que salir corriendo y lo arregló como en los dibujos animados, subiéndose a un árbol. Dice, a ver, como decía aquí, solo pensaban salir de ahí por la zona de los raíles. Dice, sí. El oso emitió un rugido fuerte. Madre mía, qué crónica más buena, ¿no? Sí, dice, salté por ahí y era difícil para mí, pero también se lo quería poner difícil al plantígrado. Para evitar problemas mayores, Rodríguez decidió afianzar las distancias subiéndose a un árbol cercano. Desde allí vio cómo el oso se quedaba en los raíles para descargar su furia. Sí, sí, no dice cómo, pero sí. No sé, como si se hubiera cargado la vía, yo no sé. Sí. Pero bueno. Tampoco era Godzilla, era un oso. Sí, pero bueno, se salvó y bueno, el periódico pone un recuadrito cada vez va a ser más útil, que es qué hacer cuando te encuentras con un oso. Es verdad. Que son estas cosas del parque de hielos, ¿no? Bueno, no hay que salir corriendo, por lo visto. Hay que quedarse quieto, hacerte el muerto. Sí, no hay que dificultar la huida. Y luego cuando se pone de pie es muy curioso, porque no es que esté enfadado, es que intenta ver mejor, ¿no? O sea, se pone la mano así en el entrecejo, ¿no? Sí, claro, tiene sentido, ¿no? Se pone de pie para ver qué hay por ahí, ¿no? Pues, o sea, no hay que pensar que este ya me va a comer. Bueno, está poniéndose a ver qué hay. Vamos con bueno, la primera está de la información, de J.A. Martínez, del día 12. Esto tenía que pasar. Nos la mandó una oyente, Sara Serrano, desde Bruselas nos la ha mandado. Sí, pero es curioso que haya pasado ya una vez pasado el pánico inicial, ¿no? Porque la noticia es, cae una red de butroneros que robó más de 1.200 rollos de papel higiénico en Alicante. Vale. Y esta oyente, Sara Serrano, de Bruselas, comenta muy acertadamente, ¿no? Dice, por el titular no me quedó muy claro qué pretendían hacer con tanto papel higiénico, pero tocaban a 120 rollos por persona. Es verdad. Porque han sido detenidos 10 personas como miembros de la banda. que bueno, es una operación ambiciosa, ¿no? Que a lo mejor se les pasó esto, al principio mucha gente pensó que a lo mejor había desabastecimiento de papel higiénico, pero creo que a mediados de junio ya estábamos todos seguros de que eso no iba a pasar, ¿no? El golpe lo dieron un poco tarde. Sí, un poco despistados esta banda. Pues llevamos con las dos últimas, las dos que tenemos, que teníamos para terminar. La primera viene con una fotografía de un... bueno, la voy a describir yo. Es una fotografía de un coche por un paseo, que tiene todo el aspecto de ser un paseo peatonal, que tenía cuatro escalones. El coche intentó bajar por esos cuatro escalones y se quedó completamente atascado ahí en diagonal, ¿no? Sí. Lo cuenta el Diario de Noticias de Navarra con este titular. Dice, cuando el GPS te lleva por el mal camino. Está muy bien traído. Sí, no, pero bueno, ya hemos visto muchas de estas, pues sigue pasando. Ahí se quedó el hombre. Y terminamos con... La Voz de Galicia. Déjame decir públicamente, enviar un abrazo a su director, que fue muy cariñoso en un mensaje que nos envió, que yo pensaba que iba a ser una reclamación de algún tipo o algún tipo de bronca, pero fue todo lo que... No, fue el del correo, no fue el del correo gallego. Ah, es verdad, fue el del correo, sí, claro, sí. Que me perdonen. Cumplieron 50.000 números el otro día. Es verdad, y que lo mencionamos, pues La Voz de Galicia no nos ha mandado nunca ningún correo, así que nada. Haciendo amigos, debería llamarse esta sección. No, bueno, venga. Pero siempre nos han tratado bien y nosotros a ellos. El otro día, hace poco, hablamos con... Es verdad, es verdad. Un redactor jefe. Bueno, total, vamos a la noticia, ¿no? Porque esta es de las más graciosas de la semana. Como siempre, La Voz de Galicia se fija en los sucesos, sacándoles la punta. Y esta es, dos motoristas que dieron positivo en alcohol, dos puntos. Y aquí viene su reflexión. Pero si en la tele dijeron que ya no había controles. Habían entendido mal. Sí, habían entendido mal, pero lo curioso es que la Guardia Civil pues pasa la nota de prensa de esto y se preocupa de contarlo y darle el punto a la noticia, ¿no? Pero bueno, esto pasa a la altura de Vilaboa, en Culleredo. Una patrulla de la Guardia Civil da el alto, le saca el etilómetro. Dice, lo que llamó la atención a los agentes no fueron los datos arrojados en la máquina, el doble de lo permitido, sino la sorpresa que mostraron los conductores cuando fueron parados, porque fue el domingo a última hora, ¿no? Dice, los motoristas debieron de confundir la nueva normalidad con la ausencia total de vigilancia en las carreteras. Anarquía absoluta. Sí, no, y de hecho el sector tráfico de Galicia, dice el diario, ha constatado un repunte de las infracciones de alcoholemia, así que bueno, la gente se está desmadrando. Sí, es que eso es muy interesante, es gracioso, pero también es muy interesante. Íñigo Domínguez, un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo, Javier. Adiós. Un abrazo a todos, chao. A vivir, que son dos días. Javier del Pino. Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es. Cuideo, ahora más que nunca, se compromete en garantizar el bienestar de las personas mayores. Contacta con nosotros. Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio. Cuideo. En MediaMarkt estamos encantados de darte un descuento directo. Ahórrate 25, 100, 200 y hasta 400 euros en tu compra con un descuento directo. ¡Corre y ahorra ya! Solo hasta el lunes en tu tienda y en MediaMarkt.es. A vivir, que son dos días. Javier del Pino. These are just flames. I hear your voice, and it seems as if it was all a dream. Bueno, eres... no sé si me van a llamar. Eres la última de la lista de hoy, creo. Sí, creo, no sé. ¿Cuántos años tiene el niño? 4 meses. ¿Y cómo se llama? Yair. ¿Es la primera vez que vienes aquí? Sí. ¿Qué necesitas? Algo de comida, porque tengo otra niña de 14 años, este niño, y claro, estamos ahora mismo en paro y no cubro ninguna ayuda. ¿De qué trabajabas antes? En una casa. Trabajo pocas horas y con lo poco que gano, pues voy cubriendo la luz, el agua, el gas, el alquiler, que vivimos de alquiler. ¿Cuánto estás ganando al mes ahora, por ejemplo? 450. ¿Y cuánto pagas de piso? 610. ¿Cuánto? 610. ¿Cómo lo haces? con los poquísimos ahorros que ya nos quedan, porque claro, hay un momento en el que no vamos a tener con qué pagarlo y tendremos que comer, y más con un niño pequeño que necesita pañales, ropa y todo. ¿Te quedan ahorros? Un poco, 100 euros creo, como mucho. Que 100 euros como mucho, no tenemos más, claro. ¿Cuál es la perspectiva para los próximos meses? Conseguir trabajo, tengo fe que vamos a tener trabajo. Mira, nosotros vivimos 18 años de aquí y es la primera vez que nos pasa esto. Cuando escuchas a algunos políticos decir eso de que no, es que aquí a España los inmigrantes solo vienen por las ayudas, ¿cómo te sientes tú? Mal, porque yo, claro, hoy vengo así a una ayuda, pero siempre he trabajado. Yo lo que necesito es trabajar y ganar dinero, porque de una ayuda. De Oxfam Intermón, que dice que el número de personas pobres en España podría llegar a los 10,8 millones, 700.000 personas, 700.000 personas más que antes que la pandemia. Calculan que las personas más pobres podrían además perder proporcionalmente 8 veces más renta que las más ricas. Desde la cadena SER, los 40 y cadena Dial, llevamos toda la semana trabajando con Cruz Roja y con la Fundación Solidaridad Carrefour en la campaña Kilos de Solidaridad, que es una gran recogida de alimentos que se está realizando en más de 200 supermercados Carrefour y que va a durar hasta mañana, hasta el domingo 28. Pretendemos ayudar un poco a paliar la situación de emergencia social que ya está sufriendo en sus propias carnes la parte más vulnerable de la población española. No se debería consentir que el hambre se extendiera en un país tan moderno y solidario como decimos que es el nuestro. Durante estos días, y habrán escuchado seguramente programas especiales hechos desde esos centros, hemos seguido un poco el camino de ida de los alimentos, la gente que los está donando. Hoy lo que hemos hecho, lo que queremos hacer, es hacer el camino de vuelta, es seguir el rastro de ese paquete de arroz o de ese cartón de leche que cualquiera de nosotros todavía puede donar y conocer cuál es el proceso y la trayectoria que sigue desde que lo donamos en el supermercado hasta que llega a las personas que más lo necesitan. Nos acompaña Fernando Cuevas, que es trabajador social de Cruz Roja España. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a ponernos en esa situación. Una persona dona un kilo de alimentos. Por supuesto, confía en que llegará a quien más lo necesita, pero ¿cómo se hace? ¿Qué recorrido sigue? Bueno, pues la verdad es que el recorrido es el que habitualmente se sigue en este tipo de campañas y que en esta ocasión, dijéramos, la primera etapa es el lunes, entre lunes y martes que viene, se pesan todos los productos donados por parte de todos estos clientes que están colaborando con la campaña. Bueno, se procede a un pesado para poder de alguna forma rendir cuentas e indicar cuáles son toda esta cantidad recogida. Nuestras estimaciones iniciales oscilan que podríamos recibir en estos 4 días de campaña en torno a 900.000 o 1 millón de kilos, ¿vale? Si todo va bien y como se está apuntando. Una vez que está pesado, lo que se hace es, con un despliegue logístico imagínate de qué magnitud, se transporta a las distintas sedes de Cruz Roja más próximas a estos 205 establecimientos comerciales en donde se está llevando a la campaña. El desplazamiento puede ser o bien a la sede de Cruz Roja o bien a algún almacén que tengamos. Una vez que está en nuestra sede, lo que se procede es a la clasificación de los productos y a la elaboración de lotes de alimentos lo más homogéneos posibles y de acuerdo con el perfil de las familias a las que vamos a atender. Por ejemplo, si es una familia solo con 2 integrantes, solo con 2 miembros, lógicamente el lote, si es semanal, va a ser de un peso y de unas características distintas a si estamos hablando de familias de 4, 5 o 6 miembros. Dijéramos que van un poco a la medida de la persona que previamente hemos acogido, hemos elaborado y a la que le hemos hecho un plan personalizado de intervención. Y están elaborados, ya se cita a las personas para que acudan a la sede de Cruz Roja o, dependiendo de su capacidad de movilización, se les hace llegar a través del personal, del voluntariado, a sus respectivos domicilios. No, te preguntaba que cómo escogéis, porque ahí estamos hablando de millones de personas y estoy seguro de que muchos habrán escuchado que esta campaña está en marcha y habrán llamado a vuestra puerta, y habitualmente esa llamada o esa visita es la punta del iceberg de una situación de mucha mayor envergadura. Pues sí, tienes razón, porque fíjate, las cifras que tenemos desde que lanzamos, que sabes que somos la de las organizaciones que desde el momento del estado de que se anunció el estado de alarma lanzamos el plan Cruz Roja Responde como una medida de apoyo y de respuesta a esta situación de emergencia, hemos atendido a más de 2.200.000 personas, de las cuales casi el 60%, en concreto el 59% son mujeres. Y otro dato interesante es que de estas personas el 83% son nuevos demandantes, como se acaba de expresar en el reportaje, son nuevos demandantes de ayuda que nunca habían solicitado ayuda a Cruz Roja. Bueno, por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, decir, pues con aportaciones como esta campaña y con otras donaciones que vamos recibiendo desde el inicio de la puesta en marcha de nuestro plan Cruz Roja Responde, pues vamos paliando estas situaciones y estas necesidades. Nuestro compañero Dani Sousa, y si quieres, Fernando, quédate a escucharlo, acompañó durante una mañana, os acompañó a vosotros, a los trabajadores de Cruz Roja, en una de las sedes que tenéis en Madrid, mientras realizaban ese reparto de lotes de alimentos. Desde las 9 de la mañana, allí llega gente pidiendo ayuda y alimentos, y cada una, lógicamente, cada persona tiene una situación, cada persona tiene una historia, y son todas historias de tristeza. ¿Es tu primera vez en Cruz Roja? Sí. ¿Sí? Vale, déjame tu documentación, porfi. ¿Tu pasaporte o...? Pues tengo que tomar los votos para darte de alta. ¿Tienes el empadronamiento? No lo he conseguido. ¿Estás en una habitación de alquiler, en un piso? En este momento sí, estoy en una habitación con una amiga que va a pasar ahorita. Entonces estamos las dos viviendo ahí en esa habitación. ¿Tienes contrato de arrendamiento? No lo dieron. ¿Tú ahora mismo no tienes ningún tipo de ingreso? No. ¿Y tu experiencia laboral? Yo allá trabajaba en Colombia, en supermercados. Vale, ¿conoces a más gente aparte de a tu amiga con la que vives? ¿Una red de apoyo, amigos, conocidas, vecinas? Pues uno mira, pero no. Así está, de ser una amistad, no. Vale, pues tenemos allá la valoración que te cuento. Toda la información se la pasamos a los trabajadores de las sociales y son ellas las que te van a atender desde ahí, ¿vale? Vale. Te vamos a dar una cosa que se llama respuesta inmediata, que es una licencia de alimentación para que te lleves hoy. ¿Qué perspectiva tenías cuando viniste a España en febrero? Quería solicitar trabajo, más que todo para poderle enviar a mi hija para el sustento de allá. ¿Y de qué estás viviendo? Así, de la buena voluntad de todo el mundo. Cualquiera, la gente ha sido muy buena, bendecida. Gracias a Dios he tenido techo y comida. ¿Dónde estás viviendo? Una amiga que conocí, así ella me llevó para la habitacioncita que paga ella, muy pequeñita. Me dijo que podía dormir ahí. ¿Pero tienes tu cama y todo ahí en esa habitación? No. Es una habitacioncita extremadamente pequeña, que inclusive a ella se la dejó la señora para que la pagara como pudiera. Y ella pues me deja botar una cobija ahí al lado, porque es chiquitica la habitación, y ahí duermo yo. ¿Y llevas desde febrero durmiendo ahí en el piso, en el suelo? Sí, mientras, porque es que no ha salido nada, uno pide horas, o al menos una, dos horitas que le den de trabajo. Yo he ido hacia los bares, mira, yo te ayudo a lavar, a arreglar, a hacer aseo, no. Pues vamos a ver, porque la ayuda que está dando aquí, pero uno tiene que llevar en España más de un año consecutivo para recibir una ayuda, creo que 400 euros, algo así. No, todavía no aplico para esa ayuda. Bueno, pues nada, Patricia, pues mucha suerte. Muchas gracias. Hola, me llamo Alejandra y soy técnica de inclusión en Cruz Roja. ¿Cuántas historias como esta escuchas al día? Pues de ahora mismo hay una media de entre 12 y 15 personas diarias, pero en plena pandemia de 30 no bajaba la demanda. De ahora la distancia física es obvia, pero no sé si la emocional es tan fácil de mantener. A ver, al principio entiendo que no, y según los días, porque te puedes tener un peor día o mejor día, eso depende cómo te la cuentan para mejorar su situación, pues entiendo que tampoco acabas demasiado mal si sabes trabajártelo y gestionártelo a mi nivel emocional, yo creo. Ahora mismo, con el tema de la pandemia, ha cambiado un poco el perfil famoso porque ya no hay... O sea, se ha diluido bastante un tipo de perfil, porque al fin y al cabo la economía se ha parado para todo el mundo y hay desde migrantes sin ningún tipo de papel regulado hasta españoles que son autónomos y no tienen una prestación, hasta gente con un trabajo estable que no ha cobrado el ERTE en los 4 meses de pandemia, que tiene un trabajo estable, pero es que no ha tenido ingresos durante 3 o 4 meses. Entonces, no hay un perfil para mí, claro, por la economía separado para todo el mundo. ¿En qué consiste esto de la respuesta inmediata? O sea, respuesta inmediata se llama que nada más llegar, yo no te conozco, todo lo que me cuentas lo recopilo y yo, según lo que me cuentes, valoro si necesitas esa cobertura de necesidades básicas o no. Entonces, hasta que pases a la ayuda, por decirlo de alguna manera, de larga duración de una trabajadora social con un proyecto concreto, de empleo, de atención urgente o de lo que sea, te proporciono respuesta inmediata porque es inmediatamente, es antes de que te vayas, te doy alimentación, pero ya te digo, se proporciona algo súper básico, como es comida o higiene en algunos casos más concretos, como higiene infantil o lo que sea. Se cogen, depende de las personas que estemos atendiendo, por orden de llegada, hasta que se completen las citas. ¿Cómo es vuestro nombre? Maricel. Omar. Omar, y estáis aquí, bueno, enfrente a la puerta de la Cruz Roja, esperando para solicitar ayuda. Sí, así es. Bueno, estamos desempleados y yo estoy embarazada ya con 8 meses. Entonces pensamos que íbamos a poder mejorar y salir solos, pero bueno, se complicó bastante. ¿Es la primera vez que venís a la Cruz Roja? Sí. Sí, es la primera vez. Y yo quedé desempleada durante el estado de alarma. ¿De qué trabajabas tú? Yo trabajaba en un restaurante, en hostelería. ¿Con qué sueños veníais a España? Por una vida mejor. Nos vimos con toda esta situación que realmente no esperábamos, pensando que veníamos a estar mejor, pero nunca digamos, nos ocurrió que pasara todo esto, a nadie. ¿Y qué ingresos tenéis ahora? Ahora ninguno, me tenían que pagar el ERTE, todavía no me salió. ¿Os queda algo de ahorros? Y casi nada. No, debe ser para este mes que viene. Claro, para julio. Tenemos que pagar ahora julio y ya, digamos, quedamos así. Digamos, con una mano atrás y otra adelante. ¿Y con cuánta gente compartís el piso? Aproximadamente 5 o 6 personas. ¿Cómo son ellos? ¿Quién son? Ellos son extranjeros también. Uno de los alumnos, chicos de las habitaciones, trabajan en Globo. Claro. Claro, hacen reparten. Pasaron las semanas, los meses y no. Bueno, y llegamos a esta situación de que tenemos que llegar y consultar y ver qué nos puede pasar. ¿Cuándo sales de cuentas? Que no dejas de tocarte la barriguita, además. Venimos de temprano caminando y yendo de acá para allá a mediados de agosto, pues no queda nada. Entonces eso también fue un incentivo de decir, veamos y busquemos ayuda. Seguimos en la misma situación y cada vez vamos empeorando y, como decía él, no queremos tampoco llegar a la situación de calle, porque no sería lo... No vinimos para eso, en realidad. ¿Es niño o niña? Niña. ¿Y tiene nombre ya? Zoe. ¿Zoe? Zoe. Pues mucha suerte y mucho ánimo. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros, chicos. Without too much hesitation, here's the way I feel. Estabas escuchando, Fernando, me imagino que lo que hay que sacar, una de las conclusiones que hay que sacar de esto que hemos escuchado es que el perfil de la pobreza ha cambiado mucho. Un trabajador, por ejemplo, puede ser pobre en este país. Pues sí, efectivamente, con los salarios precarios, lógicamente, hay trabajadores que no llegan a fin de mes o que llegan con dificultad y por lo tanto, ya en nuestros, en el perfil habitual de personas que atendemos, pues se había demandado, se había disparado la solicitud de ayuda pues para el pago de suministros, etcétera, y ahora, lógicamente, se ve acrecentado y agravado por la situación en la que estamos. Si me lo permites, Javier, sí. Quizás me gustaría destacar del reportaje que me ha encantado, por cierto, va esta respuesta inmediata que se comentaba, va este plan personalizado de intervención que hacemos a las familias que vienen a Cruz Roja a solicitar apoyo y, lógicamente, esta primera necesidad, esta primera demanda que se expresa, la de alimentos, es esconde a veces otro tipo de necesidades que hay, como es una mayor formación, y lógicamente en ese plan personalizado de intervención pues hacemos hincapié en la formación, por ejemplo, en competencias digitales para un futuro acceso a un mejor empleo. Ahí salen demandas que a lo mejor requieren los niños y requieren esos niños y esas niñas de esas familias, como nos ha ocurrido en estos últimos 3 meses, pues desde una conexión a internet que en ocasiones podemos facilitar, o la distribución de tablets o ordenadores para que estos niños y estas niñas de estas familias en peor situación puedan seguir estas clases, etcétera, ¿no? Entonces, dijéramos que el proceso, el que sobre el que me preguntabas al principio, de qué ocurre con los alimentos, bueno, pues lo que está es mediante esta primera demanda que se explicita de esta forma, aparecen muchas otras cosas a las que poco a poco vamos tratando de dar respuesta a través del Plan Cruz Roja Responde. Con la integración, que es el objetivo final. La campaña se llama Kilos de Solidaridad. Hasta mañana se puede realizar esa donación en más de 200 supermercados Carrefour de toda España. Se puede consultar el especial en nuestra web, en cadenaser.com, donde también está el centro de donación más cercano, y ayudar, lo recuerdo, con un kilo de comida, un kilo de solidaridad a quienes necesitan ayuda en estos momentos. Fernando Cuevas es trabajador social de Cruz Roja Española. Fernando, suerte con todo. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro apoyo. Un abrazo. Vamos a relajarnos un poco escuchando un poco de música y hablar con quien nos ha regalado esa música. Sido vecino de Javier Perianes durante una etapa de confinamiento, porque desde luego la banda sonora me habría relajado muchísimo. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Pues todo muy bien. Aquí encantado escuchando esta preciosa versión que hace la violista alemana Tabea Zimmermann con un servidor de ayuda y de acompañante, como ves ahí. De acompañante. De una de las canciones de preciosas de Casals. Ya. Oye, ¿estás en Sevilla? Estoy en Sevilla, sí, camino a Málaga, que esta misma tarde tenemos un recital allí en Málaga, en el Museo Picasso, en el patio central, al aire libre, y bueno, y preparado para el concierto, sí, para el recital. ¿Es el primero que haces desde el estado de alarma? Recital sí, porque la semana pasada ya tuvimos oportunidad de hacer un concierto en streaming, sin público, con la Orquesta Nacional, haciendo un concierto de Mozart, el número 12, y este será, sí, el primer recital público, que habrá público, bueno, pues con todas las distancias, y además con una modalidad curiosa que no lo había hecho hasta ahora, pero que bueno, que probablemente no es que se imponga, pero se pueda hacer de una manera un poco más frecuente, que es hacer un recital muy cortito de unos 45 o 50 minutos, hacer una breve pausa y hacer exactamente otra vez el mismo programa, lo que se diría pues dos pases, como si fueran dos pases del cine, y bueno, se vacía la sala, se desinfectará, supongo, se vuelve a llenar con esas 50, 60 personas que cabrán en ese patio o algo más, y repetiremos el programa. Así que bueno, será nuevo para mí, supongo que nuevo para el público, pero estimulante, ¿no?, poder volver a hacer música en directo y para el público. Bueno, es un sitio maravilloso, el Museo de Picasso. Tuvimos la ocasión de hacer allí un programa hace años y me parece un entorno fantástico, con sesión de tarde y sesión de noche. Habrá alguno que no se quiera levantar de la silla y quiera repetir. Habrá que echarlo con agua caliente, como dicen aquí en mi tierra. Sí. Exacto. Oye, esto, ¿tú no tenías una gira por Estados Unidos allá por marzo? Curiosamente, justo con la violista Tabea Zimmermann, que hacíamos una gira de 8 conciertos, hacíamos Washington, San Francisco, Vancouver, numerosas ciudades americanas, norteamericanas, y bueno, y justo en el primer concierto era el 16 o el 17 de marzo, si no mal recuerdo, y justo antes de salir de viaje, pues ya se canceló todo por el propio temor de los promotores americanos, el cierre de fronteras en Estados Unidos, y hombre, y nuestra propia decisión, tanto de Tabea como mía, de que era imprudente y no precisamente precisamente muy sabio viajar en un momento en el que todos vislumbramos por dónde podían venir los tiros, ¿no? Así que, pues nos quedamos en casa. Ahí, yo me imagino que para ti habrá sido el periodo más largo sin coger un avión desde hace no sé cuántos años. Pues sí, ha sido para mí y para todos, claro, ha sido un periodo en el que todos hemos parado. Sí, siempre te encuentras en el aeropuerto, con lo cual... Sí, es verdad que nos hemos encontrado con mucha frecuencia en aeropuertos, pero sí, bueno, ha sido un periodo distinto en los que, claro, todo esto se ha suspendido, se ha parado, es como si hubiéramos entrado en un momento de parón todos y la verdad es que sí, que hace ya, pues eso, más de 3 meses que no voy a un aeropuerto, la verdad es que sí. Oye, háblame un poco de Cantinela. Pues mira, un disco yo creo que deseado por tanto por Tabea Chinemán como por un servidor, un disco planeado pues, como hace 2-3 años, hace varios años más que empezó una relación profesional fructífera, nos conocimos en Berlín, empezamos a hacer conciertos juntos, planeamos giras y bueno, salió esta idea de colaborar por parte de Tabea Chinemán, porque no es artista de Harmonia Mundi, pero colaborar para un proyecto muy particular, después de que ella también hubiera grabado todas las grandes obras del repertorio para viola, Brahms, Schumann, Sostakovich, Hindemith, pues pensamos que este repertorio total y lleno de transcripciones, pero basado fundamentalmente, con la excepción de los dos tangos que abren y cierran el disco, pues en canciones y adaptaciones en las que la viola, bueno, pues ejerce como de imitadora o de reflejo de la voz humana, pues nos pareció muy interesante unir también estos dos mundos, ¿no? El mundo español y el mundo latinoamericano, uniendo todos estos compositores que tuvieron vínculos a ambos lados también del océano y cuyas músicas y cuyos ritmos y cuyos colores pues también tienen cierta relación, ¿no? Y el título de Cantilena, pues bueno, porque es la obra de la famosa y célebre obra de Villalobos que nos parecía ideal la Baquiana Brasileira para darle un título que también además refleja muy bien el espíritu del propio disco, del canto y de la voz, ¿no? Sí, y de esa unión salen piezas como esta. El canto negro. El canto negro de Monsalvache, yo creo que no has podido escoger mejor corte para un poco ejemplificar también la propia filosofía del disco. Monsalvache, compositor español, compositor catalán, en esta canción dedicada, inspirada en una poesía de Nicolás Guillén, vemos ese estilo muy antillano que tuvo el propio Monsalvache, ¿no? Y esa identidad pues, un poco racial, africana que tiene el Caribe, la América del Sur, pero y todo eso unido con esa propia felicidad, esa propia vitalidad que insufla Monsalvache a esta última de las 5 canciones negras de la colección. Me parece un ejemplo perfecto para ilustrar un poco el CDS. Claro, oye, entre tú y yo, como no nos escucha nadie, tanto tú como Tabea, sois intérpretes solistas y todo el mundo sabe que, bueno, los músicos de música clásica tenéis un ego enorme y os lleváis fatal entre vosotros. Claro, ¿cómo os cedéis protagonismo en una pieza como esta? No hay que ceder protagonismo. Yo creo que en la música de cámara se produce ese hecho, yo creo que es muy democrático, en el que hay momentos en los que Tabea llevará la voz cantante o la melodía principal, el piano se limita entre comillas, por supuesto, a acompañar, a poner esa especie de alfombra de seda, de terciopelo, para que pueda lucir esa melodía. Hay otros momentos en los que el piano tiene más protagonismo, hay momentos en los que hablamos de tú a tú, como por ejemplo en el tango de Piazzolla, que es una obra pues, con muchas más aristas y con muchos otros momentos solísticos, tanto del piano como de la viola. Bueno, se trata única y exclusivamente de escuchar y saber escuchar al otro. Claro, ella es alemana, ¿no? Tarea es alemana. Sí, alemana, como yo le decía de broma, alemana, pero de las afueras de Jerez, porque ella se reía muchísimo, porque estaba constantemente preocupada, sobre todo en la música española. Claro. Bueno, pero esto es así, Javier, digo, yo no tengo el copyright, ni lo tiene ningún español. Esto es música que afortunadamente, Falla, Monsalvache, Granados, Albeni, afortunadamente es internacional. Igual que nadie le pide el carnet de identidad a nadie para tocar Beethoven y le pregunta si es alemán, o le pregunta si es austríaco para tocar a Mozart, pues yo tampoco pido el carnet de identidad a nadie para para tocar la música española, y ella, tanto el ritmo, la presencia del folclore nuestro, como está la presencia del folclore austriaco, o alemán o húngaro, en el caso de Bartók, pues lo entiende a las mil maravillas, y de ahí vino la broma, ¿no?, de que era una señora alemana, pero de uno de los barrios de Jerez, ¿no?, de las afueras, y ella se reía constantemente. Claro, pero a lo mejor ya sí que te ha ayudado a descubrir algún matiz en la interpretación de la música que no es suya, ¿no? Absolutamente. Yo creo que en el proceso en el que dos músicos se sientan y hacen música juntos sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de sospecha de lo que uno puede hacer o el otro puede entender, pues salen cosas tanto en una dirección como en otra, y el proceso es un proceso de retroalimentación a nivel musical y artístico. Ha habido giros, colores, ritmos incluso, que de buenas a primeras ella ha probado, ha intentado, y esto, Javier, te parece muy fuera de la línea. Digo, me parece todo absolutamente bien, siempre que esté dentro del ámbito del buen gusto y de que tenga cierta lógica. Y como Tabea Zimmermann, como bien has dicho tú antes, es una violista absolutamente legendaria, ya pese a su juventud todavía, ya se ha convertido en una leyenda de su instrumento y una música absolutamente excepcional, pues todas las propuestas a nivel musical o todas las ideas tenían un sentido, como decía, musical y, valga la redundancia, absoluto y con toda la lógica del mundo. Oye, ¿cuál es la fecha más lejana que tienes ahora en el calendario? Porque las más lejanas no las has pospuesto. Cruzar los dedos y confiamos, ¿no? Pues suele ser como... Dios, ¿dónde estaremos, no? La fecha más lejana que yo tenga en recuerdo creo que es abril del 2023, en un recital en el Wigmore Hall, pero no es extraño. El Wigmore Hall de Londres programa con mucha antelación los ciclos de piano, los ciclos de cámara también, y bueno, esto fue hace unos meses que ya concretamos esta fecha del 23 de abril del 2023, y ahí está puesta, entre comillas, la chincheta por atrás, pero bueno, todo se irá viendo porque madera, con estos tiempos, hay que tocar madera y de todo. Oye, ya sé que tú miras con mucho recelo el piano que tenemos en el estudio, pero ya sabes que si pasas por Madrid un día te lo afinamos con mucho cariño, te lo desinfectamos y ahí estamos esperando para cuando quieras, ¿eh? Sí, ahora hay que añadir a la afinación la desinfección, lamentablemente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hoy en el Museo Picasso de Málaga, sesión de tarde a las 8, sesión de noche a las 9 y cuarto, creo que la semana que viene en la Alhambra. La verdad es que son escenarios maravillosos para escucharte tocar. Y como siempre, Javier Perianes, un abrazo muy fuerte, espero que nos veamos pronto. Si Dios quiere, un abrazo a vosotros y muchísimas gracias por todo. Hasta luego, Javier. A vivir que son dos días. Javier del Pino.